Voy a atreverme a preguntar, ¿qué es ese ruido? Adivina. La vaca. ¿Sí? ¿Haciendo qué? Hay una serie, ¿cómo te lo explico? Porque hay un error de concepto. Se enteró que en estos momentos en el mundo se están utilizando muchos misiles. Sí. ¿Hasta ahí me sigues? Sí. Bueno, luego averiguó, en toda la historia judicial del mundo, ninguna vaca fue presa por fabricar armamento de guerra. Y entonces decidió fabricar misiles y, según su extraña lógica, los hace con madera. Ah, bueno. Lo cual en parte está bien, ¿no? Sí, igual en parte está bien. Pupa con nosotros. Sí, bueno, ahora viene la otra parte, la más interesante. Hay un par de dirigentes políticos, no te voy a decir quiénes ni de qué partidos, que ya le compraron 1000 misiles. Madre mía. Entonces, no quiero ahondar en el tema porque sabes que es un tema delicado, ¿no? Sí, pero no, porque al final acabas preso tú. Acá sí, vamos presos todos directamente, hasta los dedos y menos ella porque menos es una vaca. Así que yo la dejaría que haga lo suyo, nosotros la miramos de lejos y mientras tanto Godofredo me dice que está todo listo para salir al aire. ¿Vamos? Vamos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nuevísima emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la caverna, el lugar que tan gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Y podemos incluso hacer un spoiler. Dentro de poco se viene abril. Libros mil, y parece que vamos a estar participando ahí algún día haciendo radio en directo desde el polígono. Es lo único que digo, parece. Si es que un tal Diego, no vamos a decir el apellido, nos deja las llaves y no nos deja fuera como casi nos deja la semana pasada. Esto lo vamos a tener que hablar luego con todo el equipo de producción del Abril Libros Mil para que no nos dejen en la calle. Y no dejaré pasar un instante más sin presentar a la concejal de Estatuas y Monumentos de Gijón, la señora Elena García. Y yo voy a presentar al que hace posible milagrosamente todo esto, Godofredo. ¿Sí? Y al señor Catriel Fernández, que lo tengo a mi lado con su disfraz de gorro de payaso. Sí, hoy vine así. Decidí, hoy me decanté por lo simple. Bueno, Elena, ¿tenemos a alguien que haya querido sobornarnos o hacer alguna clase de corruptela a cambio de la difusión de eventos? No, pero creo que sobornaron a nuestro invitado de hoy. Ah, sí, a ver, vamos a ver. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, viernes, de verso la boca, 19:30, se va a presentar el fanzine Palestina en el corazón. 19:30. Viernes 27. 27. Viernes 27, 19:30, de verso la boca. Y el sábado 28, a las 19:30 también, una amiga, son dos concretamente del programa, Leticia, nuestra diseñadora, Leticia, presenta su libro 14 peldaños en Teverso La Boca, acompañada de Ana Luego. Miren, qué dupla. Y rematamos el domingo con otro amigo del programa, a las 13 horas en Sesión Bermú, otro argentino afincado en Avilés, el señor Matías Berrondo, nos deleitará con sus nuevos temas. Que en cualquier momento es músico oficial de Teverso La Boca, ¿eh? Ahí está, en camino. Bueno, el contrato está hecho, ahora queda lo complicado que es firmarlo, pero bueno, ¿qué? Estamos aquí. Muy bien. Bueno, terminada esta parte de eventos, creo que no tenemos más. Elena, o la veo ahí buscando entre sus folios y los libros que trae. No hay nada. Nada. Bueno, ¿qué le parece si vamos directamente a la sección del programa en donde le cuento a usted todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo? Bien. Bien. Hoy, ustedes saben, los oyentes saben que este programa sale grabado por, bueno, una sucesión de motivos. entre ellos que, bueno, se graba desde España, se pasa en Buenos Aires, no podemos estar en Buenos Aires y grabar en directo. ¿Y por qué no? Porque de la radio nos dijeron que no nos pueden mandar los pasajes todas las semanas por una cuestión logística. Yo les pedí incluso que nos mandaran 4 pasajes. Claro. Usted, yo, Godofredo, la vaca. Claro. Pero nos decía que había también problemas con las autoridades de salud animal. No entendí nunca exactamente lo que nos querían decir. Es una excusa. Pero bueno, estamos grabando esto desde España, justamente un 24 de marzo. Y justamente este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado del año 1976, que fue la dictadura más sangrienta, una dictadura genocida de Argentina. Y como el tema tal vez no se conozca tanto por aquí, en España los detalles, en Argentina el día de hoy hay quienes lo niegan. Tenemos un gobierno que es muy de decir que no hay que hablar de esas cosas. Ah, ¿cómo hacen aquí algunos sectores, no? Sí, hay gente así en todas partes. Así en todas partes. Entonces, se me ocurrió hacer un pequeño compilado de pequeños dichos textuales y pequeños audios de lo que sucedió en esa época. Pero vamos a separarlo entre el principio de la dictadura, el fin de la dictadura y la actualidad. ¿Qué le parece la propuesta? Bien, bien. Bueno, vamos a empezar con algo que se lo voy a dejar a los oyentes, sobre todo de Argentina. En el año 1975, un conocido periodista dijo algo así como: aquí hace falta un gobierno fuerte. Aquí hay que matar mucha gente como en España. Madre mía. Un demócrata, ¿no? Sí, sí. Bien, la 9ª Conferencia de Ejércitos Latinoamericanos que se hizo en Montevideo, el que entonces era jefe del ejército, que después fue el dictador Videla, dijo textualmente que en la Argentina morirán todos los que hagan falta. Ya lo venían avisando, ¿no? Ya, sí. No los podemos decir que no explicaban bien. Que a traición no fue. No. Ellos avisaron. Bueno, el tema es que la situación... Hay que admitir, el gobierno anterior a la dictadura, María Estela Martínez de Perón, era una inepta, llevaba muy mal el país, llevaba muy mal muchas cosas, pero había decidido llamar elecciones anticipadas, justamente para buscar una salida democrática. Pero algunos sectores, ya sabremos cuáles, decían que el pueblo no está maduro para votar. Eso lo escuché en otro país también que lo decían, ¿eh? Bueno, viene el golpe de Estado... Y sus primeras medidas son, por ejemplo, entre varias, ¿no? Vamos a hacer un pequeñísimo resumen. Suspende la actividad de todos los partidos políticos, todos. Suprime el derecho a huelga. Pena de muerte para delitos de orden público. Madre mía. Disuelve el Congreso. Y disuelve la Corte Suprema de Justicia. Y nombran militares como gobernadores de provincia... y directores de cuánto organismo estatal haya, incluso escuelas de danza. Tiene lógica. Yo no sé qué tiene que hacer un militar en una escuela de danza, ¿no? Ya. Bueno, y aquí viene también el tema de que, esto se descubrió con el tiempo, decretaron la famosa ley de prescindibilidad, que permite despedir sin motivos y sin indemnización a empleados públicos. ¡Apa! Ley de contratos de trabajo. Los empleadores, al contratar un empleado, pueden exigir renuncias sin fecha. También eliminaron multas por no conceder vacaciones y permiten el despido de mujeres embarazadas. Bueno. Ahí va una idea, ¿no? Bueno, ahí aparece el ministro de Economía de esta dictadura, un tal José Alfredo Martínez de Hoz, director, bueno, un cargo directivo importante en la sociedad rural argentina, que dijo cosas, apenas asumió en su primer discurso, más o menos como esto que escuchamos. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante

de la confusión de nuestra juventud, de desapegarnos a eso que nunca debíamos habernos desapegado, que son nuestros valores tradicionales, de familia, de patria, de dignidad. Esa es la subversión. Es un poco confuso, ¿no? Porque habla de familia, patria, dignidad y después dice, esa es la subversión. Bien, en ese momento también se culpaba a los jóvenes de drogadictos. Eran todos drogadictos, esos de pelo largo, los rockeros, eran drogadictos. Aquí bueno, teníamos la ley de vagos y maleantes. Ahí también existió algo parecido desde un tiempo, mucho antes, que en esa época sobre todo se usaban, sobre todo los edictos policiales, que eran leyes que ponían a que el policía podía usar a su antojo para meterte preso porque sí. O por identificación, el famoso identificación, o ¿cómo era? Averiguación de antecedentes. Para ver si usted tenía antecedentes, lo detenían y lo tenían 2 días con suerte adentro de la comisaría. Bien, en algún momento aparece esto de la juventud drogadicta y le preguntan al Ministerio de Bienestar Social de Videla acerca de la juventud y las drogas. Y a ver, ¿quiénes son? El ministro de Bienestar Social responde lo siguiente. ¿De qué extracto provendía? Perdóneme, no le... ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Bueno, estando con una filósofa al lado, dígame, licenciada. Bueno, ya conoces el dicho, todos los filósofos, o sea, fumando porros en la hierba y pensando quiénes somos, de dónde venimos, porro va, porro viene. Sí, claro, es lo que hacen los filósofos. Sí, sí. Bien, en el medio de todo esto, desde el Estado se sigue una política de, primero, de negación de lo que está sucediendo, con respecto especialmente a la desaparición de personas, y luego culpando a las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, de la desaparición de sus hijos. Vamos a escuchar al general Ramón Camps, que puedo decir, fue un reverendo hijo de mil putas, el exabrupto, que en un reportaje le preguntan justamente por el tema de los reclamos que hacían las madres de Plaza de Mayo, y el señor dijo... Darle pie a las argumentaciones que presentan las organizaciones como Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, cosas así por el estilo, que son organizaciones que responden evidentemente a intereses del marxismo internacional, es a tomar una posición tendenciosa. Yo digo, si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. Repito, por si no se entendió, si las madres se hubieran preocupado de sus hijos, hoy no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. Bueno, pero eso es un tipo de argumento muy común. Fue por tu culpa, sí. Por no cuidar de tus hijos, por llevar la falda corta. Algo habrán hecho, sí, era la frase que se usaba ahí. Bueno, en una conferencia de prensa con periodistas internacionales, también al dictador Videla, lo sorprendió un periodista justamente con una pregunta sobre los desaparecidos, que nadie se la esperaba en ese momento. Entonces Videla, para hablar un poco del tema de desapariciones, eligió definirlo de esta manera. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Está como el gato de Schrödinger. Es increíble. Yo no es está. Que alucino. No está ni muerto ni vivo, es como un desaparecido. Claro. Es algo impresionante. Bueno, vamos a dar algunos breves datitos. No nos vamos a tampoco enrollar mucho. Sobre esto de la dictadura, vamos a hablar de la deuda externa. En 1975 la deuda externa era menos de 8.000 millones de dólares. Al terminar la dictadura $45 mil millones de dólares. 8 mil millones, 45 mil millones. Endeudado el Estado, que lo pagan todos, incluso hasta el día de hoy. Se habla de 1,5 millones de puestos de trabajo que se perdieron. Se habla de una mortalidad infantil que subió hasta el 258% por mil. Al comenzar la dictadura, la pobreza oscilaba, dependiendo de la provincia, entre el 4 y el 6%. Al terminar la dictadura, la pobreza era del 37%. Y hablaban hemos hablado en este programa anteriormente, ¿no?, del ataque a la cultura que hacían. Hablamos de literatura, hablamos del rock y la dictadura, tuvimos charlas sobre eso. Vamos a nombrar algunos de los escritores que estaban prohibidos. Sigmund Freud, Saint-Exupéry, El Principito. El Principito, sí. Subversivo, comunista, se imagina. Lorca. Ah, bueno. Bueno, ese los entendemos, ¿no? De manual. Corky. Y este a mí me llamó la atención, Vargas Llosa. Vargas Llosa. No voy a hacer el chiste, no voy a decir que se estaba bien estando prohibido. Qué cosa rara, ¿no? Ya. Bien. Para 1983 la situación de la dictadura era insostenible, luego de la guerra de Malvinas, etc, como dicen aquí, y comienzan a aparecer los primeros los primeros testimonios. Y los primeros testimonios, salió una película que se llamó La República Perdida, en donde juntaron el testimonio de un muchacho llamado Pablo Díaz, que fue secuestrado en su momento, estuvo en un campo de concentración por cometer el acto comunista de pedir un boleto estudiantil. Es decir, que los estudiantes secundarios tuvieran un pasaje más económico para poder ir a estudiar y que eso no representara un gasto importante en sus casas. ¿Crees que cómo se le ocurre pedir eso? Comunismo total, por supuesto. Bueno, este muchacho contó su experiencia, una de las tantas experiencias que tuvo en un campo de concentración. Compartí el calabozo con una embarazada que estaba por tener en esos días. El médico me había dicho de que le tomara las pulsaciones, la dilatación, las contracciones. Ya que de eso no sabía prácticamente nada. Y en una noche ella empieza a tener contracciones, a decirme, me sale mi hijo, y bueno, yo empiezo a gritar a los demás chicos de que salía, de que hacíamos. Entonces empezamos a golpear las puertas, a gritar, y yo le agarraba la cabeza, la trataba de calmar, le decía, no te preocupes, ya vienen. Ella me agarró la mano, ¿no? Y bueno, con toda la fuerza, me decía por favor que le ayude. Entonces vinieron los guardias con una chapa. A mí me gritaron de que me vuelva a atar, de que me vuelva a poner la venda. Yo me ato enseguida todo eso, ahora en la celda, y ahí ya la agarran, la ponen arriba de la chapa. Ella se gritaba continuamente de que quería el hijo. Se la llevan arrastrando por la chapa, y como nosotros estábamos en un segundo piso, escuchamos cuando la chapa golpeaba los escalones y ella gritando, ¿no? Fuerte. Terrible. Terrible. Bien. Esto es para tener un panorama de aquellos que dicen que, bueno, tal vez las dictaduras no estén tan mal, o para los que acá en España, sabe que a mí me da una cierta cosa cuando me vienen a hablar bien de las épocas de la dictadura. En este programa hemos hecho, mire, programas, por ejemplo, revisando las legislaciones sobre la mujer, y eso parece que no importa, parece que en las dictaduras está todo bien. Hoy mismo se cumplen 50 años de este golpe y el gobierno argentino sacó un vídeo que parece que está todo bien. Vamos a ir al tercer estamento que les propongo. Vimos el comienzo de la dictadura, vimos algo sobre el final, algunas cosas que pasaron. Hace un par de semanas atrás en Buenos Aires se presentó un libro que edita la radio por la que salimos, Radio La Retaguardia, que, como es la única radio que hace un seguimiento de los juicios de lesa humanidad que al día de hoy se siguen haciendo a los represores y a los genocidas, como esto me gustaría agregar algo, que es una frase que yo no quisiera ofender a nadie, pero en Argentina tuvimos el honor de que el peor dictador, genocida, asesino, torturador, se muera en una cárcel común, sin ningún tipo de privilegios. Y para más detalles, se murió en el baño mientras hacía caca. Y no en su camita como algunos dictadores que, no sé, supongo que en algún país del mundo habrá habido dictadores que murieron en la comodidad de su cama. Bien, en la radio la idea fue juntar pequeños testimonios de estas cosas que iban apareciendo en las audiencias de los juicios de lesa humanidad, de lo cual Argentina es un ejemplo mundial. Vamos a escuchar primero a nuestra compañera Eugenia Otero contándonos una de las anécdotas que pasaron, algunas de las cosas que se recogieron en la única audiencia en la que participó nuestra querida Norita Cortiñas. A ustedes les va a pasar lo mismo que a sus hijos. Les dijeron más de una vez los policías a las madres cuando se las llevaban detenidas. Nos llevaban a una celda llena de orín, de cucarachas, sucia, un olor que se moría uno, recuerda Nora. También seguían todo el tiempo sus movimientos y se los hacían saber. Cortiñas, dígale a su esposa que se deje de estar en la calle todo el día porque le puede pasar algo. Átela a la pata de la cama y basta, se terminó la calle, le dijo un militar a Carlos, el marido de Norita. Pero ella siguió yendo a la Plaza de Mayo a rondar con sus compañeras y seguía juntando nombres e información para conocer el paradero de su hijo Gustavo, de todas y todos los desaparecidos. Un día se metió en lo que después se confirmaría que fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio Mansión Seré. Entró al predio, que por la cercanía a su casa pensó que podía ser el lugar al que llevaron secuestrado a Gustavo, y se acercó a la casona. No obtuvo respuesta a los primeros llamados con las palmas. «Hola, ¿hay alguien?», pregunta Nora, esperando que respondan. Las ventanas se abren, y ella sabe que corre peligro en ese lugar. Aunque tiene miedo, seguirá insistiendo, porque está segura de que su hijo está ahí adentro. «Señora, ¿qué hace acá? Este es un lugar privado», le dice una voz desde adentro de la casona. «Me mandaron de la municipalidad. Estoy buscando un lugar para poner un asilo para ancianos. Y esta casa es preciosa», responde Norita casi a los gritos. Ella no le está hablando al hombre que se asomó. Está intentando que desde adentro la escuche Gustavo. Con el tiempo confirmó su sospecha sobre ese lugar. Y también supo que esos gritos en la puerta de la casona no llegaron a oídos de Gustavo, pero sí de otras personas que estaban secuestradas. Ella tenía la esperanza de que su hijo la escuchara, y quizás quienes la oyeron tuvieron en ese momento la esperanza de saber que también los estaban buscando. Las madres tenían claro por qué habían secuestrado a sus hijos e hijas. Nos mirábamos a veces a los ojos y decíamos: ¿por qué se lo llevaron? Porque eran militantes sociales, políticos, querían un país para todos y todas. Esas respuestas las construían entre todas. ¿Para qué se lo llevaron?, se preguntaban. Y después nos dimos cuenta que se los habían llevado para implementar un sistema económico neoliberal brutal que lo único que hace es hacer crecer pocos ricos, muy ricos, y muchos pobres, muy pobres. Bueno, que por en estos momentos uno se da cuenta por qué a Norita la querían tanto. Pero bueno, hay gente que dice que en los juicios de lesa humanidad declaran solamente los comunistas, marxistas, guerrilleros y todo eso. Pero también apareció ahí en el medio de un juicio un hijo de uno de los represores, de uno de los torturadores, que enfrentó a su padre Y esto nos lo cuenta Fernando Tevele en el siguiente relato. La noche en el barrio de Villaluro estaba fría. Junio pisaba la mitad de su turno durante 2013. Cerca de las 21 horas, Pablo Berna dudó por última vez frente a la puerta del Hotel Pizarro. Las banderas de una veintena de países se movían de aquí para allá por el viento, por encima del alto ventanal vidriado del frente. Ya otras veces había sentido ese tipo de dudas. Si bien su convicción de saber la verdad estuvo siempre intacta, era el momento de enfrentarlo a él y que esa verdad dolorosa saliera ni más ni menos que de su propia boca. Dejó pasar un colectivo 113, se arengó a sí mismo y cruzó la calle del barrio que le da nombre al hotel de 2 estrellas en el que su padre estaba viviendo después de que su madre tomara un primer impulso liberador. Traspuso la puerta y se sentó en una de las mesas del bar de la planta baja en la que su padre ya lo estaba esperando. Hace casi el mismo frío, pero ahora no está en un bar. Está en un juicio oral y público. Le sirven apenas un vaso con agua. Y lejos de aquella duda de cruzar la calle, lo abraza la certeza de contar qué le dijo su padre genocida aquella noche. Se nota que comienza a tranquilizarse en la medida que corre el tiempo. En un momento me empieza a comentar que, bueno, que sí, que él vio gente, que después de dar algunas vueltas con los ojos tapados, la soltaron por ahí, que lo vio a Mendizábal internado en terapia intensiva, que lo querían salvar para sacar la información, que estaba ahí porque había recibido un balazo en el hombro y la bala se le había alojado en el pulmón. También vio embarazadas, que las llevaban esposadas a tener cesárea en el hospital. Estaba a cargo de ese área el que él denominaba el alemán Lederer, Ricardo, que se suicidó en agosto del 2012 y su hija Erika también lo denunció públicamente. Que estas mujeres que estaban en esa situación querían quedar embarazadas, que a él le sorprendió mucho cómo se enamoraban de su captor y cómo buscaban quedar embarazadas y que esa búsqueda era porque de esa forma lograban que se prolongara todo. Yo le pregunté, ¿que se prolongara qué? Que se prolongara todo, dice Berna, que le respondió. En su novela El cuento de la criada, Margaret Atwood admite en el prólogo de ediciones posteriores a la publicación original de 1984 que basó su cruda y conmovedora historia ficcional en parte en los relatos de apropiación de niños y niñas durante la dictadura argentina. En esa sociedad ficcionada, creada a partir de un golpe de Estado en los Estados Unidos, las mujeres son esclavizadas y las fértiles conservan algunos privilegios que les permitían prolongar todo. Muchas otras situaciones que pueden verse en la exitosa novela televisiva basada en el libro remiten a situaciones vividas dentro del complejo concentracionario de la dictadura argentina. Fuerte. Sí. Sí, bueno. Y vamos a escuchar un último audio que hace hincapié en algo que hoy todavía sigue, porque es el robo de bebés, la apropiación de niños, el secuestro de mujeres embarazadas y matarlas después del momento de parir, desaparecerlas, y a los niños se los llevaban algunos oficiales, se habla de algunos vínculos con la iglesia. Ahí todavía no está del todo, digamos, resuelto todo el mecanismo que tenían estos señores, pero nuestra compañera Valentina Macarrone nos va a hablar justamente de una de estas situaciones. El 15 de abril se repite la escena del parto, pero ahora la que estaba tirada en el piso con contracciones era Adriana, y era Inés quien la acompañaba. Otra vez los pedidos desesperados de ayuda a los guardias, los golpes en la chapa de hierro. Muchas horas después entra la guardia, le ajustan el tabique y la venda que ataba sus manos atrás. Y en medio del trabajo de parto, la suben a un Falcon. Mientras viajaban a toda velocidad, la beba de Adriana Calvo nació en ese Falcon. Le ataron el cordón umbilical con un trapo de la guantera del auto. Empezaron a agarrar calles de tierra, con muchos pozos. El auto saltaba porque iba muy rápido, y Teresa, que estaba entre mis piernas y todavía unida a mí por el cordón, se cayó entre los dos asientos. Yo pedía por favor que me la dieran. No se la dieron. Teresa todavía sufre consecuencias físicas por las condiciones en que ocurrió ese nacimiento. Lo contó muchos años después, el 29 de marzo de 2022, en el juicio que juzga los crímenes en las brigadas de la policía bonaerense de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo. Tengo la columna doblada, no estaba lo suficientemente nutrida al momento de nacer y además, al quedar chocando contra el piso del auto en la columna, ya de chiquita se formó con varias desviaciones. Eso me trajo dolores, me trae todavía dolores. Pero más fuerte que el dolor físico parece ser el dolor que le provoca al mundo. Yo no podía entender cómo el mundo seguía y seguía girando. Si un torturador de bebés, torturador de embarazadas, ladrón de bebés, si una lacra sádica de esa calaña está sentada en su casa, cualquier cosa de ahí para abajo es soportable, cualquier cosa. Entonces toda la sociedad va a quedar colgando de ese cordón, del cordón umbilical del que colgaba Teresa en ese Falcon. El auto se detiene en el pozo de Banfield, Adriana está dentro, seguramente dolorida, desesperada por su hija en el piso del auto. Teresa está llorando todavía. Lo primero que sucede apenas las entran es que José Antonio Vergés corta el cordón umbilical. Le desatan las manos y quien luego... Adriana señalará como el responsable de los partos de varias compañeras secuestradas, le ordena que suba. Alza a Teresa en brazos por la famosa escalera de cerámica roja a la que todos nombran como si fuera la escalera del infierno. Vergés le quita el tabique y le dice, ya no te hace falta. La llevan a una sala con una camilla en el centro y una mesa de azulejos blancos donde le hacen dejar a la beba. En la camilla, desnuda porque su vestido era un charco de sangre, Vergés le saca la placenta con un montón de guardias mirando el espectáculo. La obligan a poner la placenta en un balde y llevarla a un lavadero contiguo, a limpiar la camilla y a lavar el piso. Después de esa sesión de humillación, la pasan a una habitación muy oscura, donde había una cama con colchón y frazadas. Esa noche... La del 15 al 16 de abril, después de parir a su tercera hija, duerme por primera vez en una cama, profundamente, con Teresa desnuda en sus brazos. Ya vemos, en cuanto nos quieran hablar de dictaduras, si escuchan este programa, tal vez les quede alguna especie de, no sé, ¿cómo decirlo? De resquemor, de dignidad humana, de lo que sea, porque esto, quienes nos escuchan, sépanlo, pasó en serio. O sea, todo lo que estamos relatando son escenas que sucedieron en la justicia, en juicios, en causas de lesa humanidad. Así que bueno, aquellos que digan que las dictaduras son hermosas, esperamos que con este pequeño homenaje que podemos hacer desde aquí, desde Asturias, difundamos un poco lo que ahí sucedió. Y me gustaría cerrar con un amigo de este programa que una vez fue a escuchar el testimonio de otro amigo de este programa, de Víctor Basterra, que ya lo hemos nombrado muchas veces. Me refiero a Jorge Luis Borges, al que nadie lo acusaría de comunista, ¿no? Porque incluso al principio de la dictadura dijo que era un gobierno de caballeros y no un gobierno de criminales. Así, pero bueno, con el tiempo se fue enterando Giorgi y escribió una nota hermosa que cualquiera que pone en Google Borges Basterra la va a encontrar. Me gustaría terminar con el último parrafito de esa nota que escribió Borges, que dice: es de curiosa observación que los militares que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que, desinteresadamente sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer. Cerramos con esta genialidad de Borges y nos preguntamos con Godofredo, bueno, ¿a qué conclusión podemos llegar? A ninguna. Mejor que a ninguna, pero podemos cerrar con un temita

Venga, venga, póngase a cubierto. Sí, vamos a escondernos, que viene, que viene. A mí me da un poco... ¡Ah, que viene! A mí me da un poco de miedo, como siempre, cada vez que llega. A por mí esa, mucho. Aparte con esa ropa que usa, usted lo ve todo de negro, con tachas. Sí. Con cosas así de metal. Sí, esas botas con esas suelas tan grandes, madre mía. Sí, sí, a mí me da miedo. Así que por si acaso lo voy a presentar teniendo mucho cuidado. Señoras... Señoras y señores, con ustedes, el francotirador Javier Muñiz. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Ya lo ves. Es que después de escuchar todo lo que escuché, creo que no traje balas suficientes. Me parece que me van a faltar balas. Pero bueno, de todas maneras, hablan de algo que parece ser que nunca existió, porque las dictaduras casi todas nunca existieron. Son inventos. Todos inventos del comunismo y el socialismo. Y ahora, y entonces parece ser que no existieron. Lo cual, bueno, es bastante preocupante. Pero bueno, sigue pasando en la actualidad. No hay que ir muy lejos de donde estamos para vivir cosas parecidas. Que no había dictaduras. Bueno, muy bien. Bueno, vamos, claro, después de escuchar lo que escuchamos, bueno, vamos a ver cómo salimos del paso. Bueno, como ya llevamos tiempo juntos, ¿no? Pues bueno, me voy a tomar una pequeña libertad, ¿vale? Os voy a hablar de mí. Ah, bien. Bueno, pues oye, este que viene allí... Autorreferente. Bien. Autoficción. Sí, a ver, ¿qué le gustará? ¿Qué no le gustará? Voy a contar alguna cosa personal, algún detallito, ¿vale? Detallito. Estoy seguro que no sabéis, porque esto lo estoy seguro, ¿eh? Nuestro 1,000,000 y pico de oyentes... Lo desconoce seguro, seguro que tengo una mascota. Calla. Ah, mire. Tengo una mascota, sí, señor. Concretamente, un gato. Oh. Ay, pensé que me iba a decir una vaca. No. La vaca creo que ya tiene bastante trabajo y que da bastantes problemas. Tengo un gato. Ah. Mi gato se llama Michi. Me gustó ese nombre. Sí, no, no, ese sí, nombre me gustó ese nombre. Es un felino simpático. Lo recogí en la calle, lo encontré en la calle. Blanco, con tintes marrones, con cara de pillo. ¡Ay, qué guapo! Incluso diría que de bandido. Tiene 4 años gatunos, o al menos. Yo lo tengo desde hace 4 años. Era un cachorrito, con lo cual, como mucho, podrá tener 4 años y poco. Bueno, la verdad es que no es muy obediente. Ningún gato lo es. Hay que decirlo todo. Se va a decir, es un gato. Él va a la suya, sale y entra cuando quiere de casa. Tengo una trampilla en la puerta y siempre está abierta. Y él va a su bola, entra, sale. No da explicaciones, ¿eh? A veces, trae alguna amiga gata a casa. Y de vez en cuando también trae algún amigo felino, gato, como él. Se toman unas cervezas en el salón, pero en su descargo diré que siempre lo recogen todo. Ah, bueno. Ah, eso está bien. No lo dejan por el medio. Un gato muy educado. Juegan a la Play, a la PlayStation. Tienen ahí una Play y juegan a la PlayStation. Concretamente, esto me enteré porque vi el juego un día... Valga la redundancia, a un juego de cómo asesinar perros. Como ven, hasta aquí todo es normal. La verdad es que Michi no es muy madrugador. Le gusta alargar la noche. No tiene una ocupación fija. Él va saltando de trabajito a trabajito. Consigue algo de dinero para sus gastos felinos, personales. No es muy ahorrador. Vamos, siempre va a la última pregunta. Hace un par de días se fue eso de media tarde. Nada nuevo. No regresó de noche. No le di mucha importancia. Él es así y suele hacerlo a menudo. Al día siguiente tampoco apareció. La verdad, tampoco me preocupé más. Michi lleva una plaquita identificativa con la dirección de donde vive. Así que estaba tranquilo. ¿Quién va a querer secuestrar a un gato? Pensaba yo. Oh. Pasó otro día. Y luego otro día. Y Michi seguía sin dar señales. Empecé a pensar que Michi probablemente había gastado alguna de sus 7 vidas y que tuvo algún percance. La verdad, no sé si os va a gustar lo que voy a decir, pero no lloré su pérdida, ¿eh? Simplemente pensé que Michi encontró otro lugar mejor. Al cabo de una semana, me encontraba en casa durmiendo una plácida y merecida siesta. No os voy a explicar por qué era merecida. Cuando de repente escucho un ruido atronador, ensordecedor, un sinfín de voces, de gritos, ¡alto! ¡Policía! De la nada aparecieron como 2 docenas de policías, fusil en mano, y sin darme tiempo a respirar, ya me encontraba tumbado en el suelo y mi nariz pegando sobre la alfombra y mis manos atadas y bien atadas. El policía al mando me preguntó si conocía a un gato llamado Michi. Yo estaba en estado de shock. No daba crédito. La policía había derribado la puerta de mi casa. Me había tirado al suelo, atado. Y ahora me preguntaban por Michi. Estaba perplejo. No podía hablar. A duras penas pude contestar: sí, lo conozco. Vive aquí. Tiene arrendado un pequeño cuarto en la planta baja. Claro. Yo no quería mostrar que mi afecto por Michi iba más allá de ser su casero. Precaución, miedo, fue lo que le contesté. Entre 3 agentes me levantaron. Me sentaron en el sofá. Los demás agentes estaban destrozando la casa en busca de vaya usted a saber qué. El policía al mando solo me miraba. No me preguntó nada más. Pasadas 6 horas, o quizás más, de registro exhaustivo de la casa, uno de los agentes le dice al que estaba al mando: señor, no hemos encontrado nada. Ahora la cara de perplejidad la tenía el policía al mando. ¿No habéis encontrado nada? No, señor. Absolutamente nada. El policía al mando me desata. Tráiganle agua, por favor. Le dije, si puede ser, mejor un whisky, si es que queda alguna botella entera. Servido el whisky, el policía al mando me dice: ¿sabe usted a qué se dedica Michi? Yo, es un gato. Así que, imagino que a cosas de gatos. El policía saca unas fotos de una carpeta que llevaba, sinceramente, no lo sé. En ellas se ve a Michi, sí, sí, a Michi, con su pelaje resplandeciente, con una especie de fardos pegados a su cuerpo con cinta transparente. Estos paquetes, me dice el policía al mando, son droga, cocaína en estado puro, exactamente 4 kilos de droga. Yo escuchaba al policía y no entendía nada. ¿Su gato Michi? Es un narcotraficante, un narcogato. Es conocido como Narco Michi. No podía hablar. Él seguía explicándose. Llevamos tiempo detrás de él y al final lo hemos cazado. Va a tardar en volver a ver el sol. Está detenido, a espera de juicio. Se encuentra en el hotel Rejas Felinas. De repente suena el despertador. Un ruido infernal. Menudo sueño había tenido. Busqué los pies de la cama y allí estaba Michi, durmiendo a pierna suelta. El sueño me hizo reflexionar de cómo se podría sentir alguien que vive en su casa o en su país tranquilamente y que alguien decide, porque sí, a entrar en su hogar para ponerlo todo patas arriba. y robar todas las pertenencias que yo hubiera amparado en la ley, claro, en la ley del más fuerte. Imaginaros, aquí es donde tenéis que poneros a imaginar, ¿vale? Vale. ¿Vale? Un ejemplo, ¿no? Que ese país tuviera unas reservas estratosféricas de petróleo. Ah. Eso es un ejemplo. Me da por pensar que por eso, ni mi motivo, podría alguien incluso empezar una guerra. No. Nadie sería tan exagerado. No. No creo. Bueno, esas cosas a ver, no pasan. Tened en cuenta que después del sueño que había tenido, pues mi cabeza se puso a reflexionar. Ya. A ver, yo estaba en desasosiego porque... Claro. El gato Michi narcotraficante, bueno. Bueno, estamos imaginando. Bueno, bueno. Claro. El Michi no era naranja, ¿no? No, no. No, era blanco, dijo. Disculpe. Sí. Y como ese país abusón se cree muy listo, insta a algún vecino de la zona a sumarse a la fiesta. Claro. E invita, bajo sutiles amenazas, a otros vecinos... a que se sumen a la guerra. ¿Os imagináis que algo así pudiera suceder? No. A mí me cuesta, es imposible. ¿Quién haría tal cosa? ¿Cómo se podría llegar a algo así? No. Pues seguí ahí reflexionando y al final me di cuenta que afortunadamente todo fue un sueño. Ya. Y entonces sentí un alivio. ¡Ay! Estos alivios. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que eso podría pasar? No. No, no. Nadie sería tan malvado como para hacer eso. Pues esa es la reflexión de hoy. Tuve un mal sueño con mi gato Michi. Por cierto, tengo un gato, se llama Michi. No es narcotraficante. Bueno, no vamos a cerrar esto sin mandarle un saludo a Michi, por si acaso. Y quizás un día lo traiga al programa. Ay, qué guapo, sí. Lo juntamos con la vaca, a ver qué pasa. Quizás lo traiga. Luego, de su comportamiento ya no me voy a poder hacer responsable. Bueno, Javier Muñiz, el francotirador, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, soy fan de Michi. Somos fans de Michi desde este momento. La verdad me gusta la idea. Yo siempre que tuve gatos, yo pensaba que los gatos tenían una especie de mafia universal. Estoy segurísimo seguro de eso, ¿eh? Así que bueno, si alguien desea escuchar este o algún otro programa anterior de Fueguitos en la Caverna, ¿a dónde debería dirigirse? A Google y poner Fueguitos en la Caverna. Otra vez. Me voy. Chao, Godofredo. Chao. Hala, chao. A dagger in your ear.